El cuento Un buey en el jardín de Saki se trata de una artista que pinta vacas, pero un día su vecina llega a su casa asustada y luego le dice que hay un buey en su jardín comiéndose sus plantas y Teófilo intenta ayudarla. ¿Será que pueden sacar al buey? Lo recomendamos porque es graciosa la manera en la que la vecina pide ayuda y también es muy interesante y curioso el final.